Bien, amigos, iniciamos la última parte del programa. Vamos a despedir antes al doctor Máximo Charapaqui, nuestro director, quien nos va a anunciar la presentación del libro blanco para el día de mañana. Doctor, ¿algo más que quiera anunciar? Bueno, estimado Richard, el día de mañana se debe presentar el libro blanco a las 4 de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República. Van a estar representantes del Congreso, pero lo importante es que también participen nuestros amigos oyentes. Todos están invitados y para esto, por favor, los que nos estén escuchando, pueden anotar el teléfono 311-7818, 311-7818, para que ustedes puedan confirmar su asistencia. Se registran con su nombre y tengan la seguridad que le van a dar todas las facilidades para el ingreso al hemiciclo. Esta ceremonia va a ser una ceremonia muy importante, pero adicionalmente es el hecho de que también los ciudadanos tienen que ir a conocer el Congreso para ver además qué labor hacen los señores congresistas, ¿no? Es importante, están invitados todos, van a estar con total comodidad y se les va a obsequiar un ejemplar del libro blanco. Eso es lo importante. Bien, doctor, le agradecemos bastante su presencia aquí y le invitamos a que nuevamente nos visite en el programa. Le deseamos suerte en la presentación del libro del día de mañana. Muchas gracias. Ok, y a Richard, ok, gracias. Bien, amigos, seguimos con el programa. Ante todo, vamos a seguir un poco con lo que viene pasando en España luego de haber obtenido la primera Copa del Mundo. Y para eso tenemos a una invitada especial que es una enviada desde España a Barcelona, quien nos va a comentar un poco sobre lo que viene sucediendo ahí en tierras españolas. Buenas tardes, Cindy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Richard, y buenas noches por aquí. No sé si se escucha ya, pero es que aquí se vive un ambiente de fiesta. Ahora mismo está David Bisbal en la explanada en donde se encuentra la Roja en este momento, celebrando su victoria en frente de casi 1 millón de personas. 150.000 en esta explanada, pero a nivel de toda Madrid que ha salido hoy, están casi 1 millón de personas reunidas. Están cantando la canción que David Bisbal llevó al Mundial, y ahora mismo están coreándolo a viva voz. No sé si tú quieres algún detalle más, pero todo esto ha pasado tan rápido que las 6 horas, desde las 6 hasta ahora, que ya son casi la medianoche, han pasado tan rápido desde que han entrado al palacio con el rey y con los príncipes. Luego han visitado a Zapatero en el Palacio de la Moncloa y luego han caminado por todo el centro de Madrid, han ido en un autobús descapotable para que todo el mundo los pueda saludar y los pueda ver, y han llegado hasta esta explanada en donde miles de personas están coreando los nombres de cada uno de los jugadores. Bien, Cindy, te agradezco si me respondes cómo se está viviendo el ambiente de fiesta en Cataluña, justamente donde es el país, la región donde de origen de muchos jugadores campeones mundiales. ¿Cómo vienen viviendo los catalanes este campeonato mundial? Sí, Richard, mira, te comento, aquí Cataluña, más que Cataluña, se ha nombrado España, porque aquí ya no hay ni Cataluña, ni Madrid, ni comunidades autónomas, simplemente es España. Un solo nombre se grita en todas las calles. El tema del estatuto que se ha estado mencionando en estos días, que a nivel político es muy fuerte aquí en Cataluña, se ha dejado de lado por el tema del fútbol. Aquí lo que suena es La Roja, viva España, vivan los jugadores, viva Vicente del Bosque, y Cataluña, digamos, también lo celebra porque muchos de ellos son jugadores del Barça, claro está, pero aquí todos van por La Roja, no por un equipo, sino solo, me refiero al Barça o al Madrid, sino solo por La Roja, todo por España. ¿Y hasta cuándo durarán las celebraciones? Mira, no te lo puedo asegurar, pero es que hoy ha sido un día completo, cargado, cansado. Ellos han bajado del avión, han ido a visitar al rey y, ya te digo, luego al presidente Zapatero, y yo no sé, dicen que por lo menos hasta el miércoles. Claro que las celebraciones van a ir bajando de a pocos, pero creo que hasta el miércoles durará un poco la resaca aquí en toda España, en todas las diversas ciudades de España. ¿Y cómo ha sido tomada este campeonato mundial por la población española luego de que, como sabemos todos, haber recibido este impacto de crisis económicas? ¿Cómo lo viene viviendo actualmente? A tope, Richard, que la verdad es que esto le ha caído como anillo al dedo a toda la población española, porque esto es un incentivo, es ánimo para la gente. Aunque haya crisis, aunque haya mucho nivel de paro, que son más de 4 millones de parados, de desempleados aquí en España, la gente ya se ha olvidado por unos días de la crisis, se ha olvidado de lo que está sucediendo, y se espera también que a nivel económico los mercados financieros tengan más confianza en España a raíz de ese mundial, a raíz de que un grupo de 23 jugadores ha puesto mucho corazón, coraje, para que el pueblo español ahora pueda gritar y decir Podemos. Una consulta, ¿qué se estila en este tipo de festejos, obviamente, que son inusuales y históricos? La gente obviamente está tomando sus cervezas, me imagino, está consumiendo sus potajes, hay españoles, pero además hay espectáculos, me imagino, artísticos. Sí, bueno, ya te comento, el tema principal ha sido en la explanada, donde han estado David Bisbal, Antonio Carmona, La Unión, ahora mismo está Manolo García cantando, está la gente alborotada, pero ha sido un espectáculo total desde el inicio al fin, y ahora están con el tema del concierto y juegos artificiales, hay un montón también de ¿cómo te lo puedo explicar?, de gente haciendo coreografías por las calles, pero básicamente es el tema musical, y ahora está cantando Manolo García. Que viva España, Manolo Escobar, perdón. Una el curiosidad. Pulpo también es, el pulpo también está ahí invitado. ¿Al pulpo ya lo han nacionalizado? Eso se está pensando, por ahí dice que Zapatero está pidiendo que lo traigan, la amnistía para traerlo aquí a España, y también quieren, me parece, que tenga descendencia, porque parece que el pulpo no tiene un pulpito por ahí que lo pueda suplantar, que lo pueda en próximos años, que pueda hacer su trabajo. A ver también si nos pasan aquí para el Perú, para ver si nos mejoramos en nuestros pronósticos de futbolísticos. Sí, eso esperamos, y que a ver, yo como peruana y que tengo el corazón partido, como digo, que estoy mitad aquí en España porque estoy casada con un español, y mi corazón peruano, espero que el pulpo le dé suerte para el próximo mundial a nuestro querido Perú, que tanto se lo merece también. Cindy, ¿dónde te encuentras tú actualmente? Escuchamos cierto ruido de fiesta. Sí, lo que pasa es que, como tú has dicho, Barcelona, pero no te quería interrumpir, estamos aquí en Madrid, en alguna Madrid. De las inmediaciones, y por eso estás escuchando la bulla, la gente, y entonces me he alejado un poquitín, pero ya escucho de fondo la algarabía que se nota con la gente, con todos los cánticos, y nada, eso, yo voy de un lado a otro, como tengo amigos en Barcelona, pero también en Madrid, y ahora estamos disfrutando en Madrid, donde está la fiesta. Bueno, debe estar tomándote una buena cerveza, salud y felicitaciones para todos los españoles, y obviamente para todos nuestros compatriotas que también están afincados en esa bella ciudad de Madrid, y además en toda España, ¿verdad? Así es, porque acá hay muchos latinos, muchos sudamericanos que viven la fiesta junto con los españoles, y estamos disfrutándolo al máximo. Bien, Cindy, te agradecemos mucho, de verdad te deseamos la suerte, la mayor de las suertes, y que sigan disfrutando allá en España con los hermanos de españoles. Muchas gracias y que tengas buenas noches allá, ¿no? Muchas gracias a ustedes, hasta otra oportunidad, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bien, amigos, tenemos que acabar el programa, ya nos ha vencido el tiempo. El día de mañana nos tocará el tema de salud, para lo cual tenemos como invitado al doctor Mario Ríos, quien nos hablará los temas correspondientes a la salud humana y que usted puede consultar a través de sus llamadas. Muy bien, amigos, aquí nos quedamos. Hasta mañana, sí. hasta mañana, que tengan una buena noche, sigan con optimismo, por favor, realizando sus actividades, y no se olviden de participar en la reunión y en la presentación del libro blanco en el Congreso de la República. Repetimos, el teléfono, les habíamos mencionado a nuestros amigos oyentes, es, ¿lo tienes ahí, estimado Richard, antes de despedirnos? ¿El teléfono lo tienes? Ya. El teléfono es el 331-17-818, 31-17-818, es el teléfono del Congreso, para que puedan reservar sus espacios y puedan participar en la presentación del libro blanco. Hasta mañana, amigos oyentes. Hasta mañana, amigos. Que tengan buen día.